Ustedes saben quiénes son los mejores. Coto RNG, Ringlet Music, la verdadera mafia argentina sonando desde Busa Records. Venimos desde hace tiempo, corte pirata buscando el tesoro, dándole clase a una banda de loros. Me siento como Messi con 7 balones de oro. Tiren la mala que los ignoro. Ustedes viven de farra. Yo sé que para subir tengo que ponerle más garra y ser ese jugador estrella al que nadie agarra. La pelota no se mancha, no se ensucia ni se embarra. Y yo estoy imparable por más que esto se me barra. No hablen de tiburón si son mojarra. Y no digan que son mejores que les parto la chicharra. Pa' hacer más ruido que yo tienen que afinar la guitarra. Que hasta mi compa borracho te suelta mejores barras. No hablen de droga, el vicio los ablanda. La fama les pega mal y los giles se agrandan. Que la manejan, que la mueven, que son los que mandan. Agitan mucho y se terminan poniendo el de Wanda. Yo soy un inversor, hago que lo mío se expanda. Invierto en mi futuro, en la familia y la parranda. Lo mío es tan orgánico que parece una banda. Me ven ganado y se preguntan Coto con quién anda. Y yo no miento, sigo solo en pleno crecimiento. A pesar de la fama no cambia el comportamiento. El mismo hombre, el mismo ser, el mismo sentimiento. Ahora con otra mente dentro de otro emprendimiento. Las buenas se están llegando, yo tuve un presente. Sentimiento. La sangre nueva, un nuevo año, un nuevo movimiento. Pa' los que no confiaron, compa, sin resentimiento. Disfruten que su fama tiene fecha de vencimiento. Yo voy a ser leyenda como me lo dijo el Ponce. Ya estoy en otra liga, ahora le meto en cancha de once. El talento del barrio, el orgullo de la 14. El que la descoce, la mafia me conoce. Mis hermanos son leales, no me desconocen. Saben lo que he sacrificado pa' estar bendecido. Siempre rapero, sangre pura desde el 2012. Pa' los que estuvieron conmigo, siempre agradecido. Ustedes saben que yo nunca me di por vencido. Por más que tiraron la mala, yo fui convencido. Ahora la familia está bien y mis hijos crecidos. Y quien lo joda va a pasar a ser un fallecido. Muchos dudan de mí, pero yo sé pa' qué he nacido. Y el peso de ese cargo fue lo que me ha enloquecido. Yo soy de corazón, por eso no me he enriquecido. Hasta lo que no tengo, me lo tengo merecido. Yo siempre dije, el que tira la mala me la chupa. En mi mejor momento me tienen bajo la lupa. Todos los ojos sobre mí como pasó con Tupac. Yo sigo en la mía, lo que hablan no me preocupa. El jugador del año por lejos y en absoluto. Me pongo la casaca y los partidos los disputo. De las putas no me engancho y con los giles no discuto. De última digan que hacemos y ready nos ponemos bruto. Conozco la muerte, lo que es vivir de luto. Por eso el tiempo con mi gente siempre lo disfruto. El miedo un sentimiento frágil para un hombre astuto. Acá cualquiera puede caerse a último minuto.